terminó. Los carros se encargan de cargar los restos del roto corazón. La triple Nelson sonando en esta mañana de la 36. Vamos a abrir otro capítulo ahora para hablar con los trabajadores curtidores, para conocer la realidad, la actualidad de los trabajadores de la industria del cuero en nuestro país, que ayer tuvieron su día, comentamos al aire y combinamos para hoy, para conversar con ellos. Tenemos en línea a Carlos Vico, secretario general de la Unión de Obreros Curtidores. Carlos, buen día, gracias por estar con Radio Centenario esta mañana. Bueno, buen día, Hernán, muchas gracias a ustedes por recibirnos. Bueno, acá estamos. Ayer fue el Día del Curtidor, 107 años del sindicato, y bueno, en un contexto bastante complicado, pero bueno, estamos acá para, en tu caso, para conversar con ustedes un poco. ¿De dónde sos trabajador vos, Carlos? Yo soy trabajador de Paicuero. Soy de Paysandú y bueno, soy en este momento el secretario general de la Unión de Obreros Curtidores. Bien, bien. Bueno, ¿y cuál es la realidad actual que podamos contarle a la audiencia de la radio de este sector cuando se habla de que comienzan a recuperarse algunas industrias en el marco de lo que ha sido la pandemia? ¿Cuál es la realidad de este sector, Carlos? Y el sector estaba complicado desde antes de la pandemia. Claro. Está demostrando signos de reactivación ahora, desde el año pasado hasta ahora. Hubieron fábricas que la pandemia no le afectaron de ninguna manera. Por ejemplo, Paicuero, donde yo trabajo, el año pasado se trabajó de manera normal y ahora se está trabajando un poco por encima de lo normal. Ahora no, porque estamos en conflicto y bueno, las medidas que nosotros tomamos y el hecho de que nosotros no permitimos en conflicto trabajar hora extra, digo, de alguna manera está trabajando en no está trabajando como venía trabajando antes del 1 de julio. Uh-huh. y las empresas de Montevideo y la zona metropolitana con altibajos, pero van recuperando un poco la producción de lo que se había perdido hace un par de años atrás, ¿no? Ellos, hay dos de sectores, por decirlo de alguna manera, dos grandes productos que manejan las curtidoras, que son la tapicería de automóviles, que uh-huh. Prácticamente Montevideo y la zona metropolitana se dedica a eso, y en Paicuero, en Paysandú, se trabaja aparte de la tapicería para automóviles, para calzado deportivo, marroquinería, tienda, y diversificar la producción. De eso, Paicuero no sintió tanto la crisis del sector automotriz, no lo sintió prácticamente la crisis del sector automotriz, porque no es su principal rubro, ¿no? Ajá. Entonces, así están las cosas. Venía complicada hace un par de años. De alguna manera, no mucho, la pandemia que ayudó un poco a que se complicara alguna empresa, pero bueno, ahora a partir de este año se viene reactivando de a poco. O sea que, si entendí bien, la producción de la industria del cuero actualmente es a esos rubros que vos señalabas, para automóviles, para asientos, en fin, y algo en calzado, decías. En Paysandú prácticamente todo lo que se hace es calzado deportivo y marroquinería, calzado deportivo. Los clientes de Paycuero son Nike, Adidas, todos son marcas, claro, importantes. Pero bueno, así está establecido, ¿no? Paycuero siempre se dedicó a eso y tomó el tema de tapicería como un rubro menor dentro de eso, en su esquema de producción. Claro. Esa es la gran diferencia que tienen con la fábrica de Montevideo y la zona metropolitana. Claro, y decías acá entonces zona metropolitana, sobre todo a la industria automotriz. Sí, prácticamente únicamente a la industria automotriz. De todas las curtiembres queda solamente una que se dedica al curtido del cuero bovino, que es Torial, una que se encuentra en San José, que bueno, que tiene 40 o 50 trabajadores. El resto de la empresa son, se dedican, claro, al entonces automotriz. Ellas son Bader, JBS, Senda JBS, la ex Granada, la Curtiembre París, Cultifran, todos ellos se dedican a la industria de tapicería de automóviles. Ay, no hay que dejar de anotarlo todo esto en medio de del país ganadero que somos, de todo lo que se podría hacer con un desarrollo de esa industria respecto a la a nuestra ganadería, ¿no? Totalmente, digo, nosotros, la materia prima existe, digo, hay que trabajar más en las cadenas de producción. Digo, acá la industria del cuero prácticamente nació antes de que naciera el país como tal, porque sí, ya estaba la industria del cuero establecida con los saladeros, la batería y todas esas cuestiones que Hernandad y introdujo la ganadería en esta zona. Digo, se empezó a industrializar el cuero y hoy por hoy hay dificultades, pero bueno, es lo que pasa, digo, son crisis coyunturales que después empiezan a mejorar y las empresas empiezan a levantar, pero mientras tanto todas estas empresas empiezan a avasallar contra los derechos de los trabajadores. Han habido despidos arbitrarios, han habido fábricas que han llevado la producción a otro país, en concreto a Brasil, por ejemplo JBS, y eso produjo una cantidad de despidos y una cantidad de puestos de trabajo menos que aún no se han recuperado, ¿no? Claro. ¿Una estimación de a cuánto se está ocupando actualmente la industria, Carlos? Y es bueno siempre tener como referencia, no sé, a cuánto ocupaba hace algunos años atrás, sin irnos muy lejos atrás, pero actualmente, si tuvieras que manejar una cifra, ¿por dónde andaría? Y actualmente, más o menos redondeando y siendo bastante generoso, seríamos más o menos 2.000 trabajadores curtidores en todo el país. Ajá. Y con la característica que Paysandú, solamente Paysandú, hay prácticamente 800, ¿no? Esa es la... Claro. La situación que... Y preguntaba vos anteriormente, sin uno muy lejos, sí, y ha bajado en 2 años, bajó más o menos en 700, 800 trabajadores, que es producto de todo, de este despido que yo te decía. Claro. Y a 10 años ha bajado 8 o 10 mil puestos de trabajo, porque ha caído toda la industria de la curtiduría ovina, se desapareció prácticamente en el Uruguay, y bueno, también una cantidad de fábricas que se dedican a la curtiduría bovina. Entonces digo, este es complejo, o sea, está cayendo la industria como otro montón de sectores industriales, y no hay una política, no hay ahora ni ha habido en estos últimos años una política que saque adelante la industria nacional. Esa es la realidad, o la industria manufacturera, por lo menos. En 10 años dijiste de 8 a 10 mil puestos de trabajo se perdieron. Sí, en 10 o 15 años se perdieron, sí, por lo menos en 15 años, ponele. Claro. Porque viene de ahí la caída, se perdieron de 8 a 10 mil puestos de trabajo. Actualmente, porque, por ejemplo, en este panorama que dabas, Carlos, de la actualidad, ¿hay trabajadores en seguro de paro de la industria? Lo que está ahora es mucho seguro de paro parcial. Ajá. No hay seguro de paro total, quedan algunos compañeros de una empresa de Maroña y de Dofín, que están para entrar, y estos compañeros vienen de prórroga hace prácticamente 2 años, porque la fábrica prácticamente estaba cerrada. Ahora empezó a producir nuevamente la fábrica, y la perspectiva es de que se ingresen compañeros que están en segundo par, pero siguen aún en prórroga, las prórrogas especiales que se generan en el Poder Ejecutivo por ya prácticamente hace 2 años. Claro. Después en JBS Senda, que la ex Granada, los compañeros están trabajando en seguro paro parcial, también trabajan 15 días trabajan, y 15 días van a seguro paro, también vienen trayendo esta situación de hace 2 años, y las otras empresas prácticamente están todas trabajando sin gente en seguro paro, pero bueno, tenemos a dos situaciones bastante complejas, ¿no? Bien, Carlos, decías conflicto a nivel de Paicueros, o es a nivel general del sindicato, porque ustedes están sin convenio desde el año pasado y conversando, o por lo menos, no sé, negociaciones para concretar un convenio. Nosotros, producto del periodo puente el año pasado, donde había habido un acuerdo, sí, que se había planteado, las empresas no respetaban el acuerdo, que decía que había que mantener los beneficios, y el año pasado nos quedamos sin convenio. y este lunes nuevamente nos quedamos sin convenio porque fuimos a votación con la propuesta del Poder Ejecutivo hace ya prácticamente 2 meses y medio que veníamos negociando, y la Cámara del Colo nunca no aceptó ninguna de los planteos del sindicato, y lo que ellos plantean es negociar con la empresa, y bueno, ante esa situación nuevamente se puso a consideración, se puso a votar y votó el Poder Ejecutivo junto con la CICU, que es la Cámara de Cuero, acompañaron la propuesta salarial del gobierno que incluye únicamente los ajustes salariales, y bueno, y ahí al finalizar el convenio también tendríamos una pérdida salarial porque se establece ahí una condición de que para el 2023 tiene que haber la misma cantidad de trabajadores que en el 2019, y eso, y si no no se recupera el 200%, entonces ahí tendríamos nuevamente una pérdida salarial. El Poder Ejecutivo planteó la propuesta y la Cámara del Cuero, muy de acuerdo con ello, votaron a favor, claro. Y nosotros quedamos en contra, o sea que nuevamente quedamos sin convenio. Claro. En el caso de Falcueros, además, se ha dado una situación particular con los descuentos por los paros, Carlos. En Falcueros sí, nosotros hicimos paros parlados durante un tiempo, 21 días de paro tuvimos, algunos paros generales y otros paros que eran dos horas por turno, 2 horas y media por turno, y bueno, el Falcueros descontó más horas de las que nosotros pagamos. Mm. Esto produjo que nosotros, bueno, intentamos desolucionar la bipartita, los ámbitos naturales de discusión, pero no se opuso terminantemente a hablar de ese tema, y por hoy lo estamos discutiendo judicialmente para que tenga una resolución. Quiero contarle a la gente que es la tercera, cuarta vez que Paicolo hace esto, no usa ningún criterio, descuenta lo que ellos quieren, y tampoco Paicolo con nosotros, con Paicolo no tenemos ningún tipo de acuerdo por producción, entonces no hay manera de que te descuenten más horas de la que pagamos realmente. Claro. Esa es la situación, ellos de forma unilateral establecen un descuento y lo hacen, no se descontaban 8 o 10 horas a cada trabajador, y bueno, el tema ni siquiera es tanto la plata, porque es importante el descuento, pero el concepto de que te descuenten cualquier cosa sin decir, sin explicar ni decirte los criterios, es que para nosotros es como que nos están afanando, ¿no? Lo digo sí. Así como para que la gente lo entienda, ¿no? Sí, porque claro. Bueno, si paramos. Finalmente, Carlos, si no hay acuerdo entonces para un convenio, ¿qué va a hacer el sindicato? Y nosotros vamos a seguir lo que se está estableciendo ahora, que algunos comités base van a tratar de discutir con las empresas lo mismo que estamos discutiendo en el Consejo de Salario, con la presencia de la UOC, porque es importante que el sindicato a nivel nacional esté presente, porque hay algunos que te hacen la telecita o la bicicleta, no te discuten en el ámbito tripartito, lo arreglan en la bipartita. Digo, es una empresa y ahí te perdimos un poquito la señal de esto último que decías, se entrecortó, que lo que no hacen, lo que no negocian en el ámbito tripartito, lo que después lo terminan negociando en la empresa, esa es la propuesta que están haciendo las empresas. Bien. Ante esta situación y considerando de que la gente va a reclamar de que discutamos con la empresa, lo que definimos es que la UOC como organización a nivel nacional esté presente en cada una de las discusiones, y si se va a discutir alguna cosa, que todos más o menos tengan la misma plataforma reivindicativa, digo, un poco para salvaguardar un poco la unidad del sindicato, ¿verdad? Claro. Ustedes parten de la base de que la industria está en condiciones de mejorar en el tema salarial, en plantearse recuperación salarial, por ejemplo. Nosotros estamos planteando recuperar el 4,33% perdido el año pasado, negociar el 100% de IPC y mantener los beneficios que teníamos antes de quedarse en convenio. O sea que para la empresa no es ningún tipo de aumento en los costos, ¿no? Estamos planteando prácticamente no seguir perdiendo. Eso es lo que se plantea. Muy bien. Ellos no quieren ni siquiera discutir eso. Bien. Carlos Vico, secretario general de la Unión de Obreros Curtidores, gracias por este momento con la 36. Seguiremos conversando en cualquier momento. Bueno, muchas gracias por el espacio y por la solidaridad. A la orden.